Esta ya hace muchos años también que fui. Esta es aquí a la casa, a la entrada de la casa. Estas son dos perras. Una perra y aquí otra a la vez. ¿Y ese no era el bisonte? No, esta era la hermana de esta. Que la ¿Y había... cómo se llamaba? Pues esta la llamaba Tormenta. Ah, es verdad, sí. Y esta otra... ¿Cómo la llamaba, coño? Que las puse como dos perras que tenía para de Seville, que también eran muy buenas. Una Tormenta y la otra como conducera. Pues esta ya ahora no me acuerdo yo, coño. Y aquí me parece que hay otro perro, va a ser de aquella. No lo ves ahí. Los de aquella siempre les llamabas o jaleos. Jaleos tuviste la tira.